Bueno, empezamos una nueva temporada. Exactamente. ¿Qué temporada es? Creo que es la quinta, ni lo quiero pensar. O la cuarta, lo vamos a chequear más adelante. Bueno, ¿querés presentarlo, Pablo, a Ale? Es Sacrosa, arroba de Sacrosa. Nunca te debería preguntar esto, ¿por qué es Sacrosa? Todo el mundo cree que es por esa Crosa, pero en realidad es porque quería a Crosa y no estaba. Y en realidad no sé, porque yo tenía una cuenta en inglés, siempre tuve una cuenta en inglés. Ah, porque era en español, es Acrosa. Claro, es Acrosa, de español. Ah, ok. Pero tenías la posibilidad de tener un buen handle, ¿no? Trabajando en Twitter, no sé. No. Ale, arroba no. Ale, ¿no? No, no solo eso, sino que tampoco nos podían verificar las cuentas, como regla de la empresa, por ejemplo. ¿Pero los handles tampoco? ¿Ni siquiera un buen handle? No. Solamente los handles. Levantémonos. No trabajen en Twitter. Hago una comida igual. Antes de nada, ¿cómo te presentas? Eso. Hablamos un poco fuera del aire, pero... No sé qué soy. Me ha pasado que me preguntaron, de verdad, vos sos desarrollador móvil. Ah, sí, vos sos web developer, vos sos wacken, vos sos... No sé qué soy. Programo. Pero también me gustan cosas de diseño, de producto y... Me gusta hacer cosas. ¿Qué fue lo último que estuviste haciendo? Que nosotros sabemos, pero para el que no te conoce... La programación en realidad para mí es como una necesidad para hacer el producto, porque tengo que hacer para que salga lo que quiero. No es tanto que me gusta programar en sí, aunque sí me gusta, pero no es el objetivo. Últimamente, ¿qué estoy haciendo de sí. trabajo? Sí. Bueno, estuve trabajando hasta Twitter hace poco, casi 4 años, allá en San Francisco, y ahora tomé un pequeño break. Y me puse a hacer un par de apps que tengo que lanzar, que estoy de vacaciones y las tengo que lanzar. Uno fue Quecheto, que hice con Federico Abad y sí. Nicolás Curita, que fue de moda, que también hay que agregarle un par de fichos. Y hace poco hice una que la tengo que terminar, que estoy haciendo con mi mamá, que es una aplicación de plantas, que le sacas una foto y usa, digo, inteligencia artificial para que suene que soy re genio, pero en realidad usa machine learning, que es como está bien, vale. Es un poco menos interesante, pero es más real. Es más real. Que lo que hace es, básicamente, machine learning es una forma de programar en vez de vos especificar todas las posibilidades de formas que tiene una planta, por ejemplo. Lo que haces es mostrarle a la computadora millones y millones de fotos de plantas y le decís qué son. Entonces la computadora aprende qué tipo de patrones hay en esas fotos, y cuando le mostras una foto, la compara y tiene una probabilidad de que esa foto sea. A veces la pega, a veces no la pega. De hecho, una vez la pifié y le mostraba fotos de zapatos y pensaban que eran perros siberian husky. ¿Qué zapato sería? De Black Mirror. ¿La idea es que te adivine o acierte qué planta es? Sí, y funciona, de hecho. Dentro de todo, plantas bastante comunes y no tan comunes, las detecta bien. Lo hace localmente en el teléfono y después tiene un segundo paso que lo usa la plataforma de Google para Google Vision. Y ahí extrae un par de... hace un par de cosas locas y a partir de eso toma la decisión y te dice, creo que esta planta está. Funciona dentro de todo bastante bien. Tipo, te diría el 60-70% de las fotos lo sugiere bien. Y lo que hago es que vos sacas una foto y automáticamente busco la información de Wikipedia y plantas similares y aparece toda la información. O sea que vos con una foto, tú pues sabes qué tenés. Para arrancar desde el principio, ¿cómo llegaste a Silicon Valley, San Francisco? La meca. En realidad fue casualidad. Yo estaba trabajando en la FIP, me hinché las pelotas de la FIP, porque era un trabajo muy bueno, te pagaban muy bien, tenías muchas vacaciones, no trabajabas mucho. Y el problema es que era eso, digamos. O sea, se terminó tu vida, no podías hacer nada más que eso, y era como dead end job, tipo, te vas a morir haciendo eso. Y dije, no, esto no es para mí. Está todo bien con todos los beneficios. Es decir, el empleo soñado para mucha gente, pero yo necesito hacer algo y que la gente use la cosa que hago. Entonces me puse a hacer freelance. Y estuve haciendo freelance casi un año. No, menos, 6 meses, ponele. Y trabajos para afuera y trabajos locales. No hagan trabajos locales, hagan siempre trabajos para afuera. Y me llaman de Globant, que es una software factory acá re grande, y me dijeron, necesitamos que vayas a un trabajo, necesitamos para que hagas un trabajo en LinkedIn. Me dijeron, fue para LinkedIn, necesitamos que vayas 2 semanas. Y dije, no conozco Estados Unidos, no conozco Silicon Valley. No había sido, ya era, nunca había ido a Estados Unidos. ¿Ya era lo que se conoce como hoy que es LinkedIn? ¿De qué año? No, para nada, 2008, eran 300 empleados, creo, con suerte. Conocíamos todos, la cocina era chiquitita, Y fui 2 semanas. Ese viaje me tuve que dar 2 meses al final. Y volví, después fui una vez más de nuevo. Y llegó un punto en que dije, no quiero seguir trabajando en Globan porque no era lo que yo necesitaba. Tipo, buenísima la experiencia, gracias por el nuevo bullet point en mi currículum. Y LinkedIn me dijo, no te vas a ningún lado, para que hablamos con Globan. Y arreglaron una negociación muy tensa. Porque justamente es lo que no quieren que pase. Sí, exactamente. Pero la verdad es que no tenían otra opción. Claro. Porque LinkedIn le dijera, si no quedamos con Alejandro, no te renovamos el contrato. Básicamente. Habla muy bien de vos. Claro. Sí, de ellos también, porque la verdad que. Y bueno, todavía estoy en contacto con todos ellos. Muy amigos, todos. Incluso mi manager de esa época. ¿Y ahí qué hacías? ¿Qué fuiste a hacer en LinkedIn? Ahí fui porque hacía Ruby. Programaba en Ruby y LinkedIn tenía un par de aplicaciones que metías en la página, una plataforma que había hecho Google llamada OpenSocial. Y ahí hice el primer cliente de Twitter para LinkedIn, que era en la página. Mira qué loco, con la API de LinkedIn, de Twitter y qué sé yo. ¿Pero eso está linkeado después a tu pase a Twitter o no tiene nada que ver? Más o menos. No necesariamente, pero gente que trabajó conmigo en ese proyecto, esos proyectos y qué sé yo, hubo como una migración cuando Twitter empezó a ser un poco más grande. Y fue tipo, vení para Twitter, y como que hicieron todo para que vaya. Igual hice las entrevistas, porque allá se entrevistan. Varias. Sí, son 2 telefónicas, que puede ser que yo haya hecho más de 2 porque insistieron para que vaya, así que bueno, me fue mal. Y después son 5 o 6 horas en la oficina, donde te hacen preguntas muy técnicas y muy difíciles de 5 personas con las que generalmente son las que vas a trabajar. Porque no solo ven que resuelvas los problemas o cómo los resolves en realidad, sino tipo cómo nos llevamos. ¿Y eso es para la parte de programación o cualquiera que va a trabajar a Twitter? Porque o sea, yo cuando fui vi muchísima gente, digo, si hay que hacer 6 entrevistas por cada persona que entra. No tiene nada de recruiting. No, es así. Y en programación en particular son muy técnicas las 5. Muy técnicas. Yo de hecho para entrar a Twitter, yo hacía entrevistas en LinkedIn de gente, hice como, no sé, imagínate, 5 años estuve en LinkedIn, 5 años y medio casi. Cuando entré éramos 300 y cuando fui éramos como 6.000, delirio. Claro, una tasa de crecimiento que es inabarcable. Cuando entré creo que tenían 50 millones de usuarios, no, 30, 20 o 30 millones de usuarios, o algo así, 50, no me acuerdo. Bueno, y cuando me fui éramos 200 millones de usuarios, o sea, era otro producto, era otra gente, otra empresa. Y me tuve que preparar 1 mes y medio antes para entrar a Twitter, porque la entrevista técnica es tan difícil que no puedes ir tipo, bueno, mañana me voy a entrevistar. Y me entrevisté en Google y en Twitter. En Google hice de práctica, tipo. Sí, era me va mal. Claro, el gimnasio. ¿Y en ese momento era el hype de Twitter o...? Esto era 2013, o sea, era pre-IPO, que en LinkedIn también cuando entré era muy pre-IPO. De hecho, pensé que nunca iba a ir a la bolsa y fue medio bizarro ese momento. O sea, conocía gente que... Y al otro día, tipo, valían 300 palos y seguían diciendo el mismo tipo. Claro, pero... Que se seguía vistiendo de la misma manera y seguía haciendo las mismas cosas. Y LinkedIn y Twitter era también pre-IPO, costaba discos solo. Sí. Y era otra cosa. Tengo una pausa, 2 pausas. Primero, mucho lo que estás diciendo de lo de la de cómo es el recruiting está en el podcast. El podcast. Un chivo, me tengo sentido. Sí, me tengo chivo. ¿Cómo se llama el podcast? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Con quién lo haces? Con Pablo Fernández. Que no soy yo, el otro. No, es otro. Es el falso Fernández. Somos muchos Pablo Fernández. Creo que es @FernandezPablo85, que es. Y el podcast se llama Sin Humo Podcast. Creo que es @SinHumoPodcast. Debería saberlo. Eso que se llama Twitter. Que sí. No, está bueno, lo hablamos fuera del aire, está bueno para. Me parece que cualquiera le interese tecnología, porque lo que decíamos es que no hay mucho lugar, al menos en español sobre todo. Uh-huh. Donde se puede escuchar a ingenieros, desarrolladores, no sé qué etiqueta es la que más sí. Le gusta, pero... Nerds. Contando cómo laburan y esos detalles que quizás nadie sabe, salvo los que son amigos de alguien. Uh-huh. Como cómo se recluta gente, como sería la traducción literal. Cómo laburan, cómo negocian los sueldos. Parece que en ese sentido es interesante. Digo, hay 2 o 3 cosas que ya hablamos que están expandidas. Uh-huh. Sí. Así que vayan a bajarlo. ¿Ahí ya sabías que te querías quedar en Estados Unidos o dije, bueno, por ahí me quedo 10 años? una vez que fui la primera vez, decís? Sí, te, no sé, en LinkedIn o en Twitter, dijiste, bueno, no, acá me quiero quedar, acá es lo que quiero hacer. Bueno, como decías, la primera vez que fui a Estados Unidos fue, el segundo día que fui a Estados Unidos fue a la oficina de LinkedIn, imagínate, una empresa.com en Silicon Valley, con comida gratis. No es la realidad. No es la realidad, es un delirio. Entonces, fue tipo, ok. Pero la contracara de eso era que me gustaba mucho lo que hacía y al principio me pusieron como un proyectito medio trucho como para ver qué onda este pibe. Porque de hecho la entrevista, un gran amigo mío fue el pibe que me entrevistó para LinkedIn y me dijo, mira, la verdad que muy bien no te fue la entrevista. Pero le pregunté a mi jefe y me dijo, jefe, no importa, es un contratado, tráelo que nos va a ayudar. Y al final no, tipo, la verdad que me fue bastante bien, pero fui y me maté laburando y es como medio una constante mía cuando laburo ya, como que por ahí laburo mucho y se nota el laburo, digamos. No es tanto, ahorita es un genio programando, sino que por ahí vos te pasas una hora programando, yo me paso por ahí seis. Por ahí dijiste, bueno, acá es donde necesito laburar yo, digamos. Sobre todo con lo que contabas de lo que era trabajar en el Estado de Argentina. Claro. Sí, cuando decidiste, bueno, me quedo. Que siempre es una. Hay un montón de pibes que fueron y se quedaron y otros que fueron, sí. Hicieron la experiencia, el bullet en el coso. Exacto. Y volvieron acá, que están los amigos, la familia. Es muy difícil, de hecho, hoy este viaje vine un mes acá a Buenos Aires y me pasa siempre, tipo, decís, quiero volver porque te gusta y extrañas, pero después ya estás acá, decís, quiero estar en Silicon. Exacto, y mi mamá lo definió muy bien en su momento, que una visionaria, las madres siempre tienen razón, me dijo, vos no vas a ser ni de acá ni de allá. Y es cierto, no sos ni de acá ni de allá, y es como que hay cosas allá que me encantan, la naturaleza, por ejemplo, yo me subo al auto y en 5 minutos estoy en medio de la montaña, sí, donde sí, hay leones, sí. Literalmente hay leones de montaña. Y yo soy un pibe de ciudad, 30 años en Buenos Aires, el zoológico lo más cerca que digo. Por eso lo descubriste ahí, digamos, que te gustaba la naturaleza. Exacto, tal cual. Es como la gente que se va al sur o a Córdoba, claro, sí, sí, sí, y dice, no, me tengo que mudar. Y dice, bueno, lo mismo, pero allá, y allá está esa combinación de tecnología y naturaleza, sí, sí, que a mí me partió el cerebro, fue tipo. Y aparte que Estados Unidos en general a mí no me gusta, de hecho, pero esa zona donde estoy me gusta mucho porque es muy cosmopolita. Entonces tenés gente, yo trabajo con gente que es de Francia, de cualquier lado. Clásico de California, ¿no? Es como un país aparte de, sí, sí, sí, de todo. De hecho quieren que sea un país. Sí, sí, sí. No sé si va a separar, pero no estaría funcionando. Y del salto de LinkedIn a Twitter, ¿algo te sorprendió? Porque, o sea, si el otro era una escala enorme cuando entraste y cuando te fuiste, Twitter, sí, imagino que pasó algo similar. Sí, en LinkedIn, si bien teníamos 200 millones, cuando me fui a Twitter, había más o menos 200 en esa época, ahora creo que hay 300 y pico. Los problemas de escalabilidad que había en LinkedIn eran grandes, sobre todo cuando empecé yo, porque era poca gente, entonces por ahí tenía más responsabilidad. Eran menos gente y yo tenía 5 apps, por ejemplo, estaba en la página principal, que es el más tráfico de LinkedIn. Y ahí aprendí, tipo, rompí todo 20 veces. De hecho, la primera vez que hice un deploy a producción, lo mandamos, tipo, fue la gran lanzamiento, viste, todo re secreto. Y me manda un mail Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn, chabón, re grosso Silicon Valley, re grosso, tipo, top 5 de Silicon Valley. Me manda el mail directamente a mí sin copiar a mi jefe y me dice, Alejandro, no anda lo que hiciste, no sé qué cosa. Yo no sabía que sabía mi nombre, que existía. Y fue tipo, me quedé blanco. Y a mi jefe, nada, y lo arreglé. Pero. Y después lo conocí, tipo, y tuve contacto, y yo, pero. Bueno, lo bueno es que entraste en su radar, digamos. Claro. Y esas experiencias me resirvieron. Y cuando fui a Twitter, como que ya tenía todo eso. Esos conocimientos de romperse la cabeza, de romper todo. Y en Twitter lo que vi, lo que hacía era más mobile. En un momento me di cuenta que la transición estaba pasando de web a mobile mientras estaba en LinkedIn. Tipo, la vi venir, la ola. Si mirás las métricas, era lo web, iba para abajo de golpe, sí. Se queda estancada y mobile seguía siempre en 5 grados. Y de hecho lo cruzó y pasó de largo. Mobile, navegador y apps, todo. Uh-huh. Sí. Y cuando fui a Twitter, directamente entré ya directamente haciendo aplicaciones de iPhone, que era lo que me había especializado mientras. Estaba en LinkedIn incluso. Por ahí hacía prototipos. Si bien no era lo que hacía el día a día, hacía prototipos que le presentaba al CEO, porque como había estado al principio, tipo le golpeaba la puerta y le decía, che, Jeff, ¿qué cómo está esto? Y entonces, que por ahí el resto no lo hacía porque había entrado más tarde. Y perdón, ¿y eras usuario de Twitter? O sea, ¿te dabas bola? Sí. El motivo por el cual me fui a Twitter fue principalmente por eso, porque era el único producto que veía que... O sea, LinkedIn estaba mucho tiempo, había pasado 5 años y era tipo, bueno, ya está. Yo hice todo lo que quería hacer, ya está. El producto ya no había mucho más que hacer. Aparte era post-IPO, las empresas post-IPO se ponen un poco más lentas, es como que no hay mucha innovación. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Twitter, lo uso todo el tiempo y lo estaba usando en LinkedIn, literalmente haciendo features para... O sea, que ya tenía conocimiento de la plataforma y dije, bueno, me voy. Y tenía un montón de compañeros que se habían ido de LinkedIn a Twitter, que me decían, vení, y arreglaron todo como para que yo pueda ir. Y el hecho de haber pasado justo en el hype a Twitter, ¿viste alguna locura de esas que se pueden ver en Silicon Valley? Como esto que contabas, sí, de bueno, el cosa, tipo que es millonario de el día 15 minutos. No tanto en Twitter, porque no, como entré cuando la empresa era más grande, por ahí no los conocía a los flacos, pero después, tipo, dirían. Pero lo que pasaba en Twitter es que, como era una empresa muy de media y de gente famosa, y que por ahí me pasaba, hay un lugar de juegos, ponele, y hay uno de básquet. Y yo iba siempre con un amigo que había trabajado conmigo en LinkedIn y hacíamos competencia de básquet. Y fuimos a jugar, tiramos, nos fuimos. Estas salas de básquet que tirase ahí. Sí. Bueno. Kobe Bryant. Y después de tirar, Kobe Bryant. Te desafío. Hizo más puntos que yo, pero bueno. Suele, suele. Tiene con qué. O sea, estaban jugando ustedes y llegó Kobe Bryant al mismo, sí, o había otro. Sí, no, al mismo lugar, tenés al lado. Y así, tipo, conocer a Buzz Aldrin, que por el segundo nombre lleva a la luna, claro, darle la mano y conocerlo, y sin delirio eso. Hillary Clinton. Una vez me pasó re loco, estábamos así hablando, y de golpe pasa Miley Cyrus caminando y vos tipo parás, la mirás y volvés a hablar como, como si nada. Como una publicidad que pasó, ¿viste? Ese es como el gran valor agregado, si querés, de Twitter, ¿no? Que es como, estás como en el centro, sí, de. Incluso ahora donde hay muchas críticas, de alguna forma sigue siendo el eje de la noticia. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Celebridades. Y ¿no? Te hago una pregunta para el que escucha. No sé, ¿en qué cosas laburaste? Hablábamos un poco fuera del aire de las cosas que laburaste, que como son más de back. Pero ¿qué cosas laburaste que los usuarios estén tocando hoy? Como para darle alguna referencia. En su momento había liderado la parte del mundial, cuando se hizo. Sí. Estuvo muy bueno. Ah, eso. Estuvo bueno. Pero bueno, eso se fue, obviamente, porque fue mundial. Y la Argentina también se fue. Y... Ah, bueno, llegamos a la final. No, sí. Pues, casi. Hice mil cosas, porque por ahí pasé mucho de muchos equipos, pasé de la parte de perfil, la parte del buscador, por ejemplo, cuando usás el buscador, la animación del coso, por ahí lo hice yo, pequeñas cosas que están tiradas por alrededor de la app, y por ahí cosas que no se ven también. Bueno, eso que decías, la animación, porque eso es un poco lo que charlábamos antes, es, me parece que salvo los que estamos un poco más metidos, nadie se pone a pensar el laburo que hay detrás de... Vos dijiste, trabajé en la animación del buscador. No, pero cuando pones el... Entonces, eso... O sea, llevar reuniones, seguro prototipado. Claro, el cuando vas pones buscar en Twitter, que te aparece la barrita y pones ahí que buscás, eso lo implementé yo. Y eso, el diseñador, primero la gente de producto lo diseñó, después la gente, el diseñador armó un video literalmente de cómo tenía que verse la animación. Y yo obsesivamente, tipo, agarré un anotador y lo dibujé cómo lo iba a implementar, cuadro por cuadro mirando la animación, cómo carajo lo hizo, y tratando de que el código haga lo mismo. Y el proceso es básicamente ese. Tipo, viene el producto, te dice que va a ser tal feature, o vos feliz, sí, también pasa que uno sugiere. Y después trabajar en equipo con diseñador, con otros ingenieros. Y programación en particular, generalmente querés que otros ingenieros vean tu código porque necesitas que lo validen. Y eso es todo un proceso que está muy armado y muy ordenado. Que en LinkedIn por ahí no era tan así, pero en Twitter estaba muy, muy... Y eso pasa a menudo, que alguien que usa la plataforma labura en Twitter. Yo cuando fui, había mucha gente que laburaba, pero la verdad es que no usaba mucho la herramienta. O sea, en tu caso, se nota que sí. Sí, sí. O sea, por ahí hasta es una de las críticas, ¿no? Sí. Que le hacían a muchos que trabajan en Twitter, que no conocían la plataforma, cuáles eran las... Realmente era los ejecutivos. De hecho, vi un par de planillas que hizo, sí, la gente, sí, mostrando los ejecutivos y la cantidad de tweets. Y era tipo, y nosotros mismos internamente decíamos, tipo, este flaco usaba tres en Twitter, ¿qué nos va a decir? ¿Qué estrategia va? Pero bueno, Twitter era, yo decía que era como un Game of Thrones, porque veías un VP y a los 6 meses, tipo, no estaba más. Y decía, ¿qué pasó? Qué buena metáfora. Sí, era como Game of Thrones. Pero esa empresa está muy buena cuando querés hacer algo y y que la gente hable y lo use. Tipo, hacer algo, a mí me pasó de estar en un colectivo y mirar a alguien. Yo soy medio el stalker pervertido que mira los teléfonos de la gente cuando lo usan. Entonces miro y me pasa que usan algo de Twitter y digo, ah, eso lo hice yo. Y eso está muy bueno. Genial. Y no tiene que ver con la plata ni con el trabajo. Como tipo. ¿Y hoy lo seguís usando? Sí, todo el tiempo. ¿Y qué? Ahora que no estás, ¿qué crees que va a pasar con Twitter como, digo, como plataforma? Siempre está la disputa que creo que ya está perdida, digo. A mí, yo uso mucho más Twitter que Facebook, creo que. Uh-huh. La competencia con Facebook. No, vamos a hacer como una red de más de noticias o de información. No, bueno, vamos a ir más con por el lado espectáculo. No, bueno, vamos a meternos con Moments. Sí. ¿Qué crees que, digo, ya desde afuera, qué crees que puede llegar a pasar? No lo sé, y creo que ellos tampoco lo saben. ¿Y qué harías vos si fueses el uno de Twitter? bueno, ahora que me preguntan. no, creo que concentraría en. Creo que haría lo mismo que está haciendo Jack, básicamente, que cuando volvió Jack, fue así tipo a la vuelta del Diego, sí, sí, una sí. cosa así. Del 94 sería. Claro, bueno, pero bueno, le vaya igual. qué bueno que no trabajo más ahí. Me metería en tantos problemas. Bueno, contá lo que quieras y que puedas. No, digo, por el comentario que hicieron. No, divino ya, grabo unas cámaras. Fuera de juego, tipo esa gente que por ahí ves cosas que hace fuera de escena y que no las abra lo que él las dice y está muy bueno. Tipo el tipo contesta mail personales a gente que trabaja, cosas así que no, nadie se entera y la verdad que es muy grosso, tío. Bueno, de hecho, cuando hubo lío en Quilombo en un estado que. Sí. Se había juntado la. Sí, sí, sí, sí. La policía había matado un pie de color. Sí. Que es Chabón desde fue. Donde es él, creo. Sí, Chabón fue. Tipo. Dicen que tiene aspiraciones políticas y yo, pero el tipo fue y se puso la marcha. Sí. Y podría estar tomando vino en su casa sí, al lado en de la Golden Pavali, Gate. Sí. Que de hecho la tiene ahí. Obvio. creo que lo que debería hacer Twitter, si me pongo en así argentino de café, te diría eso. Estamos en un café en Argentina. Así que válido. Creo que podemos. Simplificar el producto, que es lo que está haciendo. De hecho, él cuando entró lo primero que hizo fue decir, vamos a dejar todo lo que estamos haciendo, vamos a hacer estas 10 cosas. Que en realidad quería que sean menos, pero fueron 10. La número uno eran Momentos. Y simplificar el producto para que la use más gente, porque la realidad es que hay cosas que nosotros damos por sentado de Twitter del producto que la gente normal no. Gente normal. La gente que no usa el producto no las entiende. Y de hecho no tiene por qué entenderlas. Tiene mucha gramática propia. Mucho protocolo. Los arrobas, el hashtag. El hashtag es como que ya traspasó todo. Pero... Sí, pero ni siquiera, porque le preguntas a alguien mayor y te dice, ¿qué es un hashtag? Ah, no tenía ni idea. Y no es nada, es una palabra. O sea, sí, no. Sí, sí. Una de las cosas que hicieron hace poco, que fue lo de sacar las menciones en el límite de 140, sí. Es el tipo de cosas que están haciendo, que están buenas para simplificar, y yo estoy totalmente a favor. Al principio la gente putea y dice, es malísimo, pero a la larga. ¿Qué? Además, lo que hablamos siempre es que no hay una competencia de una aplicación. Si bien hay, tipo, no sé, hace poco fue el hype de Snapchat, o sigue estando más en Estados Unidos, pero alguien que compita directamente con Twitter en ese foco, yo no identifico, digamos. No. No sé si es suficiente para la subsistencia, digamos. No, tiene el problema que es una empresa pública, digo, pero para mí es como un servicio. O sea, claro. Tendría que ser una ONG, si Wall Street lo permite, pero no va a pasar, no va a pasar, pero digo, sí. Es algo. No es que si se apaga alguien lo pueden revivir, pero tiene un rol social, quizás suena muy fuerte, pero. El rol de los medios. Sí, el rol de los medios. Digo, no. Es relevante para un montón de cosas que pasan en el día a día que hay un montón de bueno, claro, sí, más lejos. Hay un montón de temas técnicos de apps que funcionan súper bien pero que mueren y no pasa nada. Esto me parece que tiene como más relevancia. Sí, creo que es tan complejo como lo que le pasa a los medios, al ser como un medio donde pasan información. O sea, los medios tienen el problema de monetizarlo y creo que le pasa lo mismo a Twitter en algún punto. Uh-huh. ¿Y por qué ponerle les calentaba meterse con Moments y que funcione? ¿Cuál es la lógica? Digo, no, ni siquiera la lógica detrás de Moments necesariamente, pero de ¿cómo se decide vamos por acá en vez de vamos por allá? Porque siempre un CEO, pero además digo, sí, sobre todo si el fundador, uno de los fundadores, ¿cómo se le vende algo para que les enganche, para que no se enganche? Es una buena pregunta, y depende mucho del CEO. Jack, por ejemplo, es muy distinto a lo que era Dick. Sí. Dick era un tipo más a todo te decía que sí, yo le hice demos de cosas que están para mí muy buenas, que eran de e-commerce, nada que ver, ese tipo me decía, sí, hacelas, rápido, chabón. Pero después, tipo, no los podía hacer. Porque claro, tenía. Vos solo, claro, andá y hacelo. Y en LinkedIn me pasaba lo mismo. El CEO me decía, no, andá y hacelo, está buenísimo. Bueno. Y por ahí Jack es un tipo más metido en el producto y en los detalles. Entonces por ahí los features me parece que ahora empiezan a venir más desde arriba para abajo. Y cuando estaba el otro CEO era más el VP de producto, decía, esta es la dirección, claro, tengo que hacer esto. Pero sí, la verdad que los equipos son mucho más grandes de lo que la gente se imagina. En Silicon Valley en general, vas a Apple y hay un equipo gigante que se ocupa nada más que hacer las antenas de los teléfonos. Y con los sitios pasa lo mismo. Si vas a Facebook hay un equipo re grande que trabaja solo en A/B testing, por ejemplo. Sí. Y hay un equipo que trabaja solo en el framework de bajo nivel de las aplicaciones móviles. Así que igual hay cosas que hacen para que no todo venga de arriba para abajo. Hay muchos hack days y hack weeks y cosas que muchas veces shipean. O sea, terminan saliendo. O sea, no es un hackathon por el hype mismo, sino que sí sirven para esa cosa. Y lo que se hace es, bueno, en Twitter en particular, en LinkedIn lo hacíamos una, era cada, creo que cada 4 meses y después lo hicimos cada 1 mes. Y ganabas plata, ganabas iPads, ¿no? Como que fomentaban un poco que la gente lo haga. Pero no era el objetivo que porque lo hacía, sino que era tipo, quiero hacer esto y si sale, voy a poder trabajar en eso. Y en Twitter lo que tenían estaba para mí mejor porque no era un solo día. Bueno, un día es muy limitado lo que puedes hacer. Era Hack Week, una semana entera. Okay. Luego, ¿ibas a algún lado o ahí mismo? Ahí mismo. O si querías, lo que quieras. Lo importante es que lo termines y tenías una semana, armabas tu equipo con otra gente de otros equipos que hacía otra cosa y definían la idea, el producto, lo programaban y hacían una demo el viernes con toda la empresa. Y era una feria donde estaba toda la empresa y ibas probando cosas locas. Genial. Está bueno. Y ponerle, perdón, ¿toda la empresa se ponía en pausa o solo un área de los devs? O... No, todos. Siempre que se puede, hay cosas que son 24/7 que no podés, pero dentro de lo posible, sí, todos. Está bueno. Como desarrollador de apps, es la pregunta. ¿Hay lugar para que sigan creciendo apps? Porque cada vez es más difícil, o sea, incluso si ves los rankings de las más descargadas, son siempre las mismas. Twitter está entre ellas, pero a la hora de hacer una nueva, ¿hay lugar para...? Como una de plantas. Una de plantas. Una de plantas puede andar bien, ¿eh? Lo bueno es inteligencia artificial que vende. Hay muchas plantas, ¿eh? Mira, lo que me pasa a mí con las apps es que, con todo, como que en un momento, si mirás para atrás, siempre pasa lo mismo, aparece una tecnología nueva y todo el mundo empieza con la cancha de pádel. Tipo las apps con la cancha de pádel, todo el mundo quiere tener una cancha de pádel. Cervecería artesanal. Acá sale mucho cervecería artesanal con papas. Exacto. Y cheddar. Y lo que pasa es que todo el mundo hace apps y todo el mundo prueba cosas. Y pasa ahora con el Internet of Things, que hay un timbre tiene internet y una cámara. Bueno, está bien, qué sé yo, puede ser que haya un use case para eso. Las valijas tienen Bluetooth. Bueno, a todos le ponemos Bluetooth, a todos le ponemos computadoras, wifi, y apps y qué sé yo, y es como que estamos probando, es como que no sabemos qué hacer con la tecnología. Pasó con la televisión y la radio, la televisión al principio era un programa de radio porque no sabían qué hacer. Bueno, me parece que pasa lo mismo con las apps, como que estamos probando, a ver, hagamos todo digital, y pero hay cosas que no tienen sentido hacerla digital, o hay cosas que no se nos ocurrieron hacer digital, y me parece que las cosas nuevas van a estar en ese espacio de cosas que son loquísimas, que decís, nunca se me hubiera ocurrido hacer eso, que por ahí tiene que ver con machine learning, con inteligencia artificial o cosas de ese estilo que no están muy pensadas. ¿Cuál te gustó de las, no sé, de las últimas? ¿Viste alguna app que no sea muy conocida que te guste? No soy muy estructurado de aplicaciones. Mi pregunta iba más a eso. En este momento, o sea, está abriendo su iPhone. Sí. Es como un embudo. En definitiva terminás en la lógica de Google y de Apple, que sí, en algún punto entres a ese listado, que ya es imposible por la cantidad de aplicaciones que hay. Ya es inviable. Sí. Entonces, ¿cómo haces? Salvo que te compres la valija inteligente y te bajes la app Adobe. Claro. Pero para que salga un nuevo Twitter, un nuevo Snapchat, digamos, a eso voy, que es muy difícil. Para consumer en particular es muy difícil. Porque consumer tenés siempre el problema del huevo y la gallina. Para hacer muchas veces contenido, consumer necesitas usuarios que generen contenido. Y como no los tenés, tenés que invertir en publicidad. Con lo cual necesitas inversores, con lo cual estás en toda una cadena, en un ciclo de pasos, en donde por ahí la idea original que tenés se deforma por los intereses económicos de los que te meten plata. Y termina siendo otra cosa, que es la misma que hacen el otro 20 personas que se le ocurrió algo parecido. Y eso lo veo todo el tiempo. Me ha pasado de hablar con gente que tenía inversiones que eran tipos que por ahí tenían en la chapa, entonces podían ir a un VC y decirle dame plata para que haga esto, y le dan la plata porque era Pepito de tal lugar que tenía cierta historia. El tipo quería hacer un location, una aplicación para que los teens, los adolescentes, se junten y que use el location, y así se lo hizo todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces no vas a competir, más que sea 10 veces mejor. Es donde más competencia hay hoy, me parece, ¿no? En esa mensajería. Sí. No sé si específicamente con location, pero qué sé yo. Yo tengo un amigo que está haciendo eso ahora y consiguió bastante inversión haciendo eso, una aplicación que apunta a la generación Snapchat. ¿Cómo lo ves a Snapchat? Me dejé de usar. No, yo también, pero... Empecé a usar más Instagram. Pero me pasó a hablar con un pibe millennial estereotipo que había salido de la universidad, que trabajaba conmigo. Tipo, le pregunté así, ¿por qué usas Snapchat? Y hablé con él así, esas charlas largas. El pibe me decía, yo lo uso nada más que porque se puso de moda cuando estaba en la escuela, entonces todo el mundo lo tenía. Y si quiero estar en contacto con ellos, lo tengo que seguir. Sí, sí, sí. El efecto de red a full. No me dio, tipo, no, tengo que usarla. No, el feature por... este, claro, que decías. Claro. Oh. Que es ahí donde me parece que la Instagram lo pasó, ¿no? En usabilidad, en... Hay ¿qué? Que ver. Sí. No, no, perdón. No, no, no. Es que hay que ver si con eso solo le alcanza o no. Pero... ¿Cómo se ve cuando...? Claramente esto, digo, no es nada polémico. Tengo un rumor. Sí, sí, sí. Decilo, decilo. Si es rumores, los tienes. Es una joya. Además, a esta altura de podcast ya no escucha nada. No, tal cual. Cierto, un chabón que era VP de producto de Twitter se fue a Instagram. Y cuando se fue, el CEO que estaba en ese momento, que no fue Jack, el traidor este que se fue... Y el traidor este que se fue a Instagram fue justamente el que hizo Instagram Stories. Ah, bueno. Así que le fue bien a traidor. Y nada, no, buen pibe, pero no importa. Ripoff le dicen el traidor. No, la pregunta era esa, o sea, desde afuera o desde los medios, cuando algo es tan igual como lo que hizo Instagram Stories de... Fue a propósito. Sí, sí, claramente. Te digo. ¿Qué pasa en las oficinas donde ustedes se cruzan, después van a los bares y se cruzan con los desarrolladores? ¿Se ve eso como un choreo, para decirlo mal y pronto? Sí, sí, o, sí. ¿O es con orgullo? Te lo copiamos y es un clon, no, pero te vamos a pasar por arriba. Bueno, ese fue el mensaje que yo quisiera mandar. Fue, las próximas empresas, para eso es lo que yo sí, entiendo. No te podemos comprar, que en realidad no lo podíamos. Si vos haces algo que nosotros... Vos, es como la mafia. Me gustó mucho. Menos mal que no fui. Así. Cabeza de caballo. Tony. Yo iba a Instagram después de Twitter y decidí no ir. Uno de los motivos fue ese. Me hizo mucho ruido lo que pasó con Snapchat, porque fue básicamente decir, no vamos a innovar más, vamos a básicamente que haga algo nuevo, vamos a hacer lo mismo si no lo compramos. Y para mí eso fue como decir, no tiene mucho sentido. De hecho, conozco gente que trabaja ahí, está contenta, está bueno el laburo, pero me parece que fue más un mensaje a otras empresas que la funcionalidad en sí. Claro. ¿Y cómo competís con eso? Porque no, pues, si justamente ese es el mensaje. Bueno, hay un tema legal. O sea, vos realmente podés copiarlo y porque no tiene un... O sea, hay copyright y cosas... Copyright, hay patentes. Hay patentes, cosas muy puntuales, pero... Yo tengo un par de patentes de cosas y fue tipo... Lo patentamos para litigación. Entonces, las empresas hacen... Se protegen. No es que lo usan para litigar. Y de hecho hay patentes que se usan que no pueden usarse para litigar, sino solo para defensa, por ejemplo. ¿Y acá no puede defenderse Snapchat en algún punto? ¿Con alguna patente que has sacado? Uno ve cuando te doy un ejemplo estúpido. Supongo que no se lo hubiera hecho. Si acabo le copias una nota a otro, no le vas a hacer una demanda. Pero es obvio, y al menos hay un mail diciendo, che, me estás copiando esto. Sí. No, y también hubo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay demandas a veces. Y estoy hablando de notas. O sea, el pueden tener un valor, algunas más, algunas menos, pero al lado de una app completa. Claro. O sea, prácticamente es una copia. Casi sí, muy todo, importante sí, Snapchat. La usabilidad es casi. Desde la ignorancia, uno dice, ¿cómo esto no termina en la corte? Y le hacen, che, amigo, es igual. ¿Y por qué no? ¿Por qué no termina eso en juicio? Supongo que porque Snapchat no quiso hacerlo por. Esto estoy mandando fruta, pero sí. Porque nunca lo vamos a saber, de hecho. Pero no es algo que genera. O sea, no. No, salvo por ahí empresas como Apple que registran las cosas con mucho tiempo de anticipación. Bueno, el iPhone de hecho lo presentaron solamente porque habían hecho la registración en la FCC, que es la que regula las señales de celular. Solo por eso lo presentaron. Si no, Steve no lo hubiera presentado. Lo hubiera hecho cuando ya estaba listo. Pero como se liquea, se liquea, no sé cómo se dice. Sí, se filtra. Se filtra las patentes y las registraciones y todo eso. A veces empresas no lo hacen. Claro. ¿Y Barquitos por qué nunca se la agarró con Twitter? ¿O no era tan poderoso en ese momento? Dijo, bueno, te hago un Twitter igual. Sí, es raro. No sé por qué no lo hizo. Porque tranquilamente lo podría hacer. Hoy lo podría hacer. Pasa que es difícil porque necesitas como el hard user, ¿no? Que eso no lo conseguís, así no. Sí. ¿Qué es el lugar que tiene el Twitter, digamos, ¿no? El Sport. La gran diferencia. Los presidentes, los referentes. Es como que la página de Facebook es: tengo una página, más que lo uso todos los días. Sí. Es mi herramienta de comunicación. La diferencia fundamental cuando hablábamos con los usuarios que te decían: yo sigo usando Twitter por esto, te decían: yo uso Twitter porque no tiene algoritmo en la de timeline. Entonces yo lo que pongo sé que lo van a ver. En cambio por ahí lo pongo en Facebook y no lo ven. Y eso para un montón de gente que necesita que todas sus cosas se vean, son los que manejan los números, que son populares, no tiene precio. Y ahí ponele, llegan a una cosa intermedia como la que hicieron de dejarlo cronológico, pero te meto unos panes en el medio de 4 o 5 tweets, sí. Sí. De destacados o sí. Lo que te perdiste. Que yo la defiendo a muerte esa feature, pero hay mucha gente que, claro, le cambias un poco el timeline. A mí me gusta, pero porque estoy usando lo menos y cuando vuelvo me encanta. Exacto. Y en general elige bastante bien. En términos generales elige bastante bien. Inteligencia artificial. Sí. Machine learning. Machine learning. No, y volviendo también algo que hablábamos fuera del aire de todo el tema. Así. O sea, vos trabajaste en la AFIP. ¿Por qué crees que funciona así? Los sitios no solo de la AFIP, el de la AFIP es en general el más bastardeado, pero hay un montón de sitios que en general. ¿Tan mal como el de la AFIP? No, no sé, o sea. AFIP, me quedan malas cosas así. Con tantos usuarios, sobre todo. Digo. ¿Por qué vos que estuviste, digo, por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué anda tan mal? ¿Por qué anda solo Internet Explorer? Porque los que lo programan solo usan Internet Explorer. No puede ser. Sí. Y en su momento como que no había tanto interés en interfaz de usuario. Bueno, nada que ver con esto, pero yo cuando hace poco me mandaba un mail una agente de la Casa Blanca. Me dijeron, yo me sentía re agente 007. Me mandaron un mail diciéndome, esta reunión es secreta, no le digas a nadie, qué sé yo. Estamos juntando, queremos invitarte formalmente a no sé qué evento de la Casa Blanca. Yo fui porque conozco una persona que trabajaba en LinkedIn. Que ahora iba a conocer la Casa Blanca y ya está. No, era ahí en Silicon Valley. Y lo que la gente con la que nos juntamos fue eran otra gente que eran ingenieros de Silicon Valley. Yo no soy ingeniero a propósito, claro. Que trabajaban en Google, en Facebook, un montón de otras empresas, y lo que hacían era reclutar gente que trabajaba en esas.com para que vayan a trabajar estado uno o dos años y te pagaban más o menos lo mismo. Por ahí no te daban acciones, ese tipo de cosas, pero estaba bueno lo que hacías. La idea era que vayas y arregles el sitio de la FIP de Estados Unidos un año, dos años y te ibas. Y venía la piba de Google que había hecho eso y te contaba qué bueno que había estado la experiencia, no sé yo. Y acá no hacemos eso, acá lo que tenemos es gente que por ahí entró a la FIP y bueno, sé programar, me voy a programar y hago lo que puedo. No, ve gente, porque a mí me pasa, yo conozco, y vos seguro también, conoces ingenieros o desarrolladores super piolas, pero que están en otras áreas, quizás como más. Sí, no seguridad. Sé, por ejemplo, seguridad. O ahora que hay. No sé si sigue, pero el hype de Open Data, visualización, etc. Está en eso, que es lindo, pero no es tan crítico como hacer el sitio con el que interactúan millones de personas. Sí. ¿Por qué en un área es como que hay cierta visión y en el otro? Debería haber un equipo de usabilidad para un sitio como ese. ¿Cómo no hay un equipo de usabilidad en la gente? Lo que más decía la gente esta, se llama 18ers, que es el grupo que hace la parte de informatización de Estados Unidos, que también es un desastre, a propósito. Tipo, nos contaban historia de terror de. Las computadoras están guardadas en un placar en un pasillo. Y ellos no saben dónde están, entonces tienen que cortar la luz para detectar dónde está la computadora. Oh, bueno. Genial. Me parece que la explicación es mucho más depresiva que hablábamos recién de. Sí, que no es una conspiración. Es mucho mejor la teoría conspirativa porque es positiva. La gente cree que lo hacen a propósito. ¿Entendés? Creo, muchas veces creo. Pero la realidad es mucho más depresiva. Es que pero no es, son tortas. Literalmente es. No hay necesidad, no hay una métrica que ellos digan. La gente la sigue usando porque lo tiene que usar, entonces no es que pierden, claro. No hay otro AFIP que le compite, ¿entendés? Claro, no, pero igual Explorer ya no usa nadie, digamos, y sigue siendo la única herramienta, y ni siquiera el último Explorer, es un Explorer en versión. Y pero para arreglarlo hay que reescribir lo que está, que lo entiende la persona que lo escribió, no sabe. Y pasan ese tipo de dinámicas que por ahí hay una empresa privada que tiene competencia y necesita sobrevivir. No existe. Sí, sale Snapchat de los dos meses, tienen que tener la cuenta. Exacto. Publicando cosas porque si no, quedas atrás. Necesitamos un Mark Zuckerberg para la FIP, digamos. Competencia. Sí, pero por ejemplo, no quiero derivar en política necesariamente, pero al menos desde lo discursivo, uh-huh. El gobierno actual se hace más el tecnológico que el anterior. Desde lo discursivo. No, pero es una pose total. Bueno, no por eso. Te digo, aunque sea por pose, no podrían poner a. Este es el gurú de la tecnología. No. Resolverme el sitio de la FIP. Que además, como decís, como en esta, la espuma de la espuma, como dice Sarlo de Twitter, todo el tiempo estamos puteando que el sitio anda mal y que... o sea, es verdad, hay que reescribirlo, no digo que sea... No es tanto tampoco para reescribir, ¿cuántos servicios hay? Es la plata de todos, o sea, hagamos lo que funcione. Es muy increíble que no se pueda hacer eso. No, pero además, o sea, son cosas básicas, ya estamos charlando como café. Pero, o sea, te querés solucionar un problema, o sea, y no te deja. Tenés que ir físicamente al lugar y la persona que te atiende te dice, no, tenés que hacerlo vía internet y no tiene ni idea. Es como una encerrona que no puedes te quedás encerrado y no vas ni para atrás ni para adelante. Registrar dominio, ¿sabes? Estás clave fiscal, un delirio. Bueno, eso también es absurdo. Cambio con nuestro gobierno, además. O sea, uh-huh. Claro. No, el gobierno actual, la parte informática la ven como el software viene paquetado de afuera, me lo instalo y anda, y como que no lo piensan como un producto. Lo piensan como lo compro y ya viene andando, digamos. Claro. Y por ahí funciona eso en cierta forma de pensar dentro de una empresa, pero la realidad es que si vos, las empresas que hacen productos de software en otro país, sí, incluso en Silicon Valley, generalmente son las que lo construyen, porque no pueden comprar, no tercerizan. No. Así que no lo veo bien, lo veo que mejore tampoco. ¿Y para el futuro qué te imaginas? Tuyo. ¿Lab de plantas? No, en realidad ahora estoy trabajando con una persona, con una startup pequeña. Somos 5 personas. Estamos haciendo cosas B2B, o sea que muy separado con Consumer, que es lo que hago yo. Con gente que laburó conmigo en LinkedIn y en Twitter, o sea que los conozco hace mucho tiempo. Y estamos haciendo un producto que todavía no lo lanzamos, pero que ya tenemos clientes y están dando, y la verdad que va a funcionar. Pero lo que me permite, y está relacionado con lo que hablamos antes de empezar, que es totalmente remoto, entonces por ahí me dan un montón de facilidades que ahora estoy valorando más. ¿Podrías trabajar acá eventualmente? Estoy trabajando. Ya el hecho de tener una oficina para mí es un gran plus. Porque trabajo en los horarios que quiero, por ahí llevo a mi chico al colegio y después me voy a trabajar, o me voy a caminar a la montaña, a la playa, lo que sea. Y sigo trabajando. Montaña. Sí, claro. ¿Allá donde vivís? En Cupertino, al lado de Apple. Que ahora están haciendo la... El Spaceship. Un delirio. ¿Y ahí te gustaría trabajar en Apple o...? Fui a Apple, porque cuando me fui de Twitter, que tuve la crisis... Cada tanto vas y sacas fotos, no sé si... digo, dos para. Y... ¿Te gusta sacar fotos también? Sí. Buena cuenta de Instagram. Y... ¿Es Acroso también? ¿Arroba? No, Alejandro Acroso. No, es distinto. Fui a Apple porque tengo un amigo que trabaja ahí. Conozco varias personas que trabajan en Apple y de hecho mucha de la gente que trabajaba en iPhone, en Twitter, era ex Apple y tipo contaba mucho cómo laburaba. Y fui cuando tuve esta crisis de, bueno, tengo que ir a Twitter porque ya se van a cumplir los 4 años y como ya fue. Analicé Instagram y qué sé yo, una de ellas fue Apple y fui varias veces y no me terminó de cerrar. Como demasiado secretivo todo, demasiado corporativo. La comida la tenés que pagar, que para mí eso ya era. Tenés un 25% de descuento en productos Apple. Eso puede ser, No me gustó la cultura de la compañía, me pareció muy, muy fría, muy, muy, muy rara. Y por ahí estaba muy mal acostumbrado a el relax por ahí de Twitter y un poco menos de LinkedIn. Eso de la cultura que uno ve, no sé, de afuera, Twitter parece más relajado que LinkedIn, que parece un poco más. Sí, y más, lo es. Más corporativo. Sí. Apple, bueno, lo que decís vos, súper secreto. Sí, y muy corporativo, muy ejército. Claro. Que está bueno, digamos, porque para ciertas cosas está bueno, pero para lo que yo por ahí necesitaba, no estaba bueno. ¿Y alguien que esté haciendo cosas que te parezcan? O sea, ¿quién más te parece que esté haciendo cosas interesantes? O... Puede ser Machine Learning. Machine Learning. Oh, Machine Learning es un tema que me empecé a interesar mucho, que empecé a estudiar bastante. Así como en su momento pasé de web a iPhone, empecé a ver la que venía y me parece que viene esa ola, que en realidad ya vino, pero como que tardan mucho, estas olas tardan mucho más de lo que la gente quiere pensar que tarda. Por ahí se hace el hype, viste, que... El hype previo, la curvita de Gartner, ¿verdad? Exacto. Pero son olas que tardan 10 años, realmente. Mobile fue una de ellas. Las apps también, Machine Learning. Y estoy empezando a estudiar un poco de eso porque me parece que es lo que viene. Y las cosas que me están pareciendo interesantes son generalmente las que usan algún componente de Machine Learning. Porque se puede hacer millones de cosas. Sí, sí. Nosotros estamos tratando en chequeo, estamos tratando solo para discursos, es re complejo, pero sobre todo además muchas herramientas no están en español, o sea, hay que encontrar cositas, pero es muy divertido. Cuando empiezan estas cosas de las apps, de internet, siempre al principio es todo un desastre hasta que se acomodan las cosas. Por eso hablamos de las apps, que hay apps de cualquier cosa. Claro, que te agarra bien parado si lo empezaste a ver antes. Claro, las herramientas son un... Generalmente vienen las funcionalidades o los productos que se quieren hacer, y las herramientas vienen como que se hacen. Esa es la segunda ola, que es cuando las herramientas ya están establecidas, es cuando vienen los productos más interesantes. Claro. Y con Machine Learning está pasando eso. Hay 50 frameworks para hacer Machine Learning. Google, Facebook, todos sacan uno distinto. Sí. Creo que nosotros sacamos uno incluso. O nosotros, Twitter. Twitter Inc. Y después se establecen y empiezan a salir los productos que son, que realmente están buenos. Bien. Y mi última. Sí, después yo tengo una de mi lado. Una de tus máximas premisas es que todo el software se puede romper y qué sé yo. No se rompe. En algún punto eso puede cambiar y no. Ser más cerrado. Eso no va a cambiar nunca en la historia. No sé si va a cambiar, no sé si en toda la historia, pero no cambió en los últimos 50, 60 años, sino que cambia. Si miras la programación, si miras el hardware, vos tenés una supercomputadora en tu bolsillo. Literalmente es una supercomputadora. Puede hacer cientos de billones de operaciones por segundo. El software que está escrito en eso fue hecho hace 30, 40 años. No cambió. Recién ahora por él sacó Apple un nuevo lenguaje, pero básicamente es lo mismo. Y la forma de escribir software no cambió. Estuvimos tan ocupados haciendo cosas que nunca paramos y dijimos, pará, vamos a cambiar la forma en que programamos. Si se probaron cosas nuevas, o lenguajes, o paradigmas, o qué sé yo, nunca cambió fundamentalmente. Y volviendo a lo que me decías antes de la escala de Twitter y LinkedIn. Ahí me pasaba de hacer cosas que las probábamos y las probábamos y las probábamos. Pero cuando la lanzás a 200 millones de usuarios, uno en un millón te pasa 200 veces por día. Sí, o 300. Entonces, nunca puedes imaginarte cómo van a usar algo. Claro. Y una pregunta de esto más de nerd de producto. ¿Cómo hacen el seguimiento de eso? Porque te volvés loco, o sea... Sí, lanzás el buscador este, o sea, la cajita de búsqueda nueva. Y, como decís vos... Uno en un millón, en el caso de Twitter, 300. Son 300. Un montón. ¿Cómo haces el seguimiento de, encontré un bug? Es una gran pregunta. Porque no vas a hacer Trello, tenés que... ¿Qué tienen? ¿Gente dedicada específicamente al seguimiento de bugs y de Está errores? Muy relacionado con lo que preguntó él. Y, de hecho, volvemos a la feature que le había mencionado antes, el del buscador, que vos tocas arriba y pones buscar. Yo había hecho ese feature, estaba buenísimo, había hecho la animación, estaba genial. Lo lanzamos, listo. Empezaron a llegar crashes, o sea, se venía colgando la aplicación de Twitter. Me llegaron como, no sé, 10.000 cuelgues. Automáticamente 10.000 cuelgues en un par de horas. Y dije, bueno, rompí todo. Un abrazo, chicos, a ver las cosas de vos. Por las dudas, cuando a nosotros se nos cuelga la app, aunque no hagamos nada, a ustedes les llega. Llega el aviso. Llega. Exacto. De hecho, una de las empresas que compramos, que ahora la vendimos, que la vendieron, era Crashlytics, que lo que hace es eso, te manda los... Tiene un nombre bastante literal. Sí. Crashlytics. Está bueno. Ahora es parte de Google. El buscador vos tocabas y se colgaba, ya empezaban a caer 14.000, pero a mí me andaba y a todo el mundo le andaba, pero llegaban 14.000 errores. ¿Qué es? Bueno, cada feature que nosotros lanzamos tiene una cosa que se llama Feature Switch. Y Facebook también lo tiene, y LinkedIn, todo el mundo. Lo que hace es que vos puedas apagar las funcionalidades que lanzas remotamente. Está bueno. Para que cuando haces una cagada, como hice yo. Y estás en la montaña, pues. Exacto, la apagás. Y de hecho tuvimos que hacer eso con lo que yo hice. Mientras me volví loco tratando de ver qué era el problema. Y el problema lo terminé encontrando porque me reobsesioné con eso. Eso sí es como buscar la aguja en el pajarro. No, estuve horas y horas tratando de decir por qué pasaba esto, porque aparte el error era un error interno de Apple y yo no tenía forma de saber qué era lo que nos generaba. Y yo había hecho algo muy simple, era un cuadradito donde pones texto, no había mucha complejidad. Bueno, cuestión, pasaron muchas horas y encontré que el problema era que cuando vos ponías dictation, o sea, si usabas el botoncito del micrófono y dictabas y hacías ciertos pasos, se colgaba. Y era un error de Apple. Entonces lo tuve que reportar a Apple y me acuerdo que iba a los Apple Store y colgaba todos los teléfonos para jugar. Me sentía re hacker, tipo Carlin. Bueno, es una buena forma de que tomen nota. Sí, sí. Claro. Y tardaron un año en arreglarlo en Apple. Y yo no podía hacer nada porque como que teníamos buena relación con Apple y no daba que hay un error de Apple publicado. Pero igual, pese a la buena relación y que no son una micropyme, tardaron un año en arreglarlo. Un año, sí. En la nueva versión del OS. Y eso que decías que me llegan 15.000, que te llegan por mail, ¿no? Tenés un sistema específico. Crashlytics. Que te aparecen directamente qué es lo que se rompió, tipo la secuencia de pasos que llevaron a ese error. No tiene información del usuario, pero sí tiene los pasos internos del programa. Claro, incluso así, súper detallado, ¿no? Que te dice, no me anda la caja de búsqueda. O por ahí te dice eso nada más, y vos andás a ver qué es. Y bueno, mi última, pero porque así te vamos liberando, es que para alguien que quiera hacer más o menos lo que hiciste vos de trabajar en una de estas mega empresas, nada, ¿qué recomendaciones tenés? O sea, para alguien que está escuchando y que quiera, o alguien que quiera meterse en desarrollo y no tenga idea, que esté dudando, ¿qué le recomendás a esa gente? Bueno, si son jóvenes que estudian, aunque yo no me recibí, pero... ¿Qué cosa? ¿Ingeniería o...? Sí, ingeniería, sistemas, es una carrera está buena, pero ahora es como que no tiene mucho sentido la educación formal, a mi entender, a mi punto de vista. Las empresas no se fijan. Yo hice, no sé, 300 entrevistas a gente allá y la verdad que nunca miré. Allá es muy importante el porcentaje, sí. El puntaje de universidad. Tipo, el GPA es como, nada, este pibe vino de Stanford, tiene 4.98, es un genio, una genia. Y a mí yo no le daba ninguna importancia, porque si después el pibe era o la piba era un desastre programando o a la hora de resolver problemas, no servía. ¿Pero eso es algo tuyo o pasa en todos, digamos? Está empezando a pasar más. En su momento, hace unos años, era muy importante eso, y de hecho, cuando las empresas grandes van a reclutar, van a las universidades grandes. Claro. O a las universidades por ahí más chicas, pero hacen como el tour por las universidades. No, pero eso le dan bola. Le dan mucha bola. Se han recibido. Y hay un sistema de pasantías muy bueno. Claro. De hecho, la mayoría de la gente que trabaja en empresas hizo pasantías antes en Microsoft, Google, Facebook. Pero para mí lo mejor es aprender. Yo soy muy autodidacta y aprendo siempre solo, me parece que es la mejor manera. Y ahora en internet. Está todo. Yo aprendí mirando el iTunes University cómo programar en iPhone. Y después, a los dos años, terminé trabajando en la aplicación más usada de iPhone. Y no tuve que pagar un curso ni. Es el título ese. Sí, no, está buenísimo. ¿Y crees que le ponen las plataformas online, no sé, Coursera, digo, algunas de esas, importa? Académica. Sí. Sirven para el que nunca hizo nada, digo, ¿eh? O sea, para empezar a meterte. Sin duda, sí. Sí. Un chico que trabajaba conmigo en LinkedIn y en Twitter, que era de producto, Esteban, está ahora en Coursera. Y yo, cuando empecé a aprender Machine Learning, había tratado de aprender por sitios web, por qué sé yo, por libros, y la verdad que nunca me salió. Me pasó lo mismo con iPhone. No podía aprender, me compraba libros y no podía aprender. Y por ahí la pegué con el video de Stanford y aprendí al toque todo y me pareció una pavada. Y con Coursera me pasó lo mismo, no podía aprender Machine Learning y hice el curso de Machine Learning que tiene Coursera y fue tipo, pero esto es mucho más simple de lo que yo me imaginaba. Así que, sí. Online, sin duda. Buenísimo. Genial. Hablaría 18 horas, pero estamos, ¿no? Estamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué éxitos con la app de la planta y todo lo que vayas a hacer.